Salmo 62. Dice así esta palabra. Dios es el único refugio. Leemos la palabra. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuánto maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Aleluya. Él solamente es mi roca y mi salvación. En mi refugio no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira, los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amén. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Amado Padre, te damos gracias por estar reunidos como familia en tu casa, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de adorarte. Gracias porque pudimos elevar esa alabanza de nuestro corazón como ofrenda depositada en el trono de tu gracia, Señor. Gracias porque pudimos adorarte con nuestra voz en este momento. Y ahora, Señor, venimos ante ti dispuestos a escuchar tu voz. Sabemos que vos tenés esa palabra, Señor. Sabemos que vos tenés esa frase, ese versículo, aquello que va a saciar nuestra alma, aquello que va a tocar la profundidad de nuestro corazón, Señor. Por eso toma el instrumento, toma los labios, y seas tú el que esté hablando a tu pueblo, Señor, y puedas ministrar a cada uno según la necesidad, Señor. Te entregamos este tiempo en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ustedes saben que en el boletín de la iglesia hay un pequeño eslogan, ¿no es cierto? Que dice, a ver si alguno se acuerda. Amén. Otro más, ¿ves? ¿Acaso lo escuché? A ver si alguno más se acuerda por allá. El que leyó el boletín. Ah. Desde la tapa hasta el final. Compartiendo esperanza para el día de hoy. Aleluya. Ese es el eslogan, ¿no es cierto? Y ahora que empezamos la radio hace poquito, también lo decimos a cada rato. Van a escuchar la voz de Coti, que dice compartiendo esperanza para el día de hoy. Ezequiel, que dice compartiendo esperanza para el día de hoy. Por ahí tal vez Zulma, que diga compartiendo esperanza para el día de hoy. Y todos decimos la misma frase. ¿Y qué será lo que quiere decir esta frase? Compartir esperanza para el día de hoy. ¿Será que hace falta compartir esperanza? ¿Será que este mundo necesita una esperanza? Podemos todo el tiempo escucharlo, ¿no es cierto? Desde la mañana que nos levantamos hasta muy tarde en la noche, solamente quejas, solamente problemas, solamente dificultades, accidentes, muertes, uno contra otro, tremendo, ¿no es cierto? Una desesperanza total. El hombre no tiene que poner su confianza. Familias enteras. En mi trabajo uno lo ve y se sorprende cómo una familia se levanta el padre contra el hijo contra la madre. Hay homicidios, hay cosas terribles. Y uno dice, es una familia. Pero también hay violencia, ¿no es cierto? Hay una desesperanza en el corazón del hombre y de la mujer. Pero ¿sabes una cosa? Por gracia y misericordia de Dios, vos y yo, un día, alcanzamos esperanza. ¿Cuántos alcanzaron esperanza? Alcanzamos esperanza, ¿ven? un día en medio de esa situación que recién mencionábamos, de toda la gente que vemos alrededor, nosotros también estamos de esa misma manera, sin Dios y sin esperanza, sin aliento, sin fortaleza, pero llegó la palabra gloriosa de nuestro Señor a través de un medio que no sabemos cuál fue. Cada uno tiene su testimonio precioso, maravilloso, y allí llegó la esperanza, llegó esta palabra de poder, esta palabra de amor, de bendición, y nuestra vida cambió. Nuestra vida cambió porque ya ese desaliento, ¿no es cierto?, se cambió en esperanza. Y aquí lo dice el verso 5, amén, de este salmo que habla de un montón de cosas tremendas, de la vanidad del hombre, de la rapiña, de tantas cosas, donde a veces el hombre pone su esperanza, ¿no es cierto?, las riquezas. Sin embargo, dice el verso 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Cuánto podemos decir esto? Porque de Él es mi esperanza, amén. En Él tenemos la esperanza. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a tomar, como hoy es reunión de estudio bíblico y oración, vamos a aprovechar para usar la espada, amén. Así que vamos a compartir algunos versículos para ver dónde está depositada esa esperanza que tenemos que compartir para el día de hoy, amén. De distintas maneras, ¿dónde está nuestra esperanza? Para saber qué vamos a compartir para el día de hoy con aquellos que nos rodean, que la necesitan. Y vamos a tomar el libro de los Reyes, en el segundo libro. Si se caen cosas, ustedes no se distraigan, escuchen. Pues se caen cosas de la Biblia, no importa. Segunda de Reyes, capítulo 18. Y vamos a aprovechar que tenemos acá, va a buscar más rápido que yo, el Patri, así que vamos a aprovechar. Y vamos a ir leyendo de aquí adelante, y cada uno también lo puede hacer desde su Biblia. Segundo de Reyes 18:5 dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro hombre como él entre todos los reyes de Judá. Seguimos un poquito más. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y seguimos otro poquito más. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Qué tremendo, ¿no? Este fue un rey que puso su esperanza, no en la riqueza, no en las cosas de esta vida, sino, dice, en Jehová puso su esperanza. Qué hermoso, ¿no es cierto? Fue un rey, sabemos que en el pueblo de Israel hay una lista de un montón de reyes. Y sabemos que muchos, a pesar de que tenían una enseñanza desde la cuna de conocer al Dios verdadero, a Jehová, Dios de Israel, ellos tomaban el camino de la idolatría, ¿no es cierto? Y el pueblo sufría tremendamente. Pero vemos que este hombre, Oseas, fue uno de aquellos reyes que eligió bien. Fue un rey que tuvo la esperanza puesta en el Señor. ¿Y qué fruto salió de ello? Todo esto que leímos, dice que le fue bien, que prosperó su camino. ¿Cuántas cosas pasó en su vida, no es cierto? Porque él puso su esperanza. Y encima, no es poca cosa esta frase que dice: ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Qué tremendo, ¿no? Un poquito como decía el mensaje el domingo, ¿no es cierto? Que quedó una marca de esta vida, ¿no es cierto? Porque él siguió al Señor, tuvo su esperanza en el Señor, y hubo una marca. Quedó registrado en la palabra de Dios que no hubo antes ni después de él otro rey, ¿no es cierto? Dejar a través de la obra una marca, en este caso a través de una vida con su esperanza puesta en el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a tomar el libro de los Salmos, capítulo 39, otro hermoso pasaje que nos indica en quién tenemos que poner nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe. 39:7 dice así: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Qué tremendo, ¿no es cierto? La frase del salmista, del rey. ¿Qué va a esperar de las cosas de esta vida? ¿Qué podemos esperar de una cuenta en el banco? ¿Qué podemos esperar? ¿Viene el corralito? Chau, esperanza. Mucha gente, el otro día estaba viendo una película vieja, y un hombre que tenía una empresa, había juntado, puesto una esperanza en el futuro de sus hijos, en ese dinero que estaba acumulando, la puso en el banco, vino una ley proteccionista, pum, corralito, ahí hacer marcha, golpear los vidrios. Chau, esperanza. ¿Esperaremos en eso? Dice la pregunta. ¿Qué esperaré? ¿En eso voy a esperar? ¿Eh? En ganarme, como mucha gente, vemos la casa de Quiñela llena de gente haciendo cola, a veces parece que regalaran cosas. No, es donde tienen que poner plata. Y están esperando ese numerito que va a salir tal vez, ¿no es cierto?, en la suerte, en cosas que sabemos que son cosas vanas. ¿En eso esperaré? De ninguna manera, ¿no es cierto? En llegar a una carrera, hacer que está muy bueno, un título, ¿no es cierto? ¿Pero voy a apoyarme de esa sabiduría, de ese título? ¿Voy a esperar en eso? ¿Cuánta gente llena la pared de títulos está haciendo otra cosa que nada que ver con el título porque no hay trabajo tal vez? La esperanza en eso es vana, ¿amén? Pero él dice y afirma que junto con él tendríamos que decirlo todo en esta hora, ¿amén? Junto con el Rey. Mi esperanza está en ti, ¿amén? Gloria a Dios, mi esperanza está en ti, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Salmo 71:5. Esto es tremenda también, esta porción, ¿no? Dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Mejor que la patronal, mejor que Sancor, mejor que Liberty, que tengo yo, bueno, hasta ahora anda bien. Mejor que cualquier seguro, es el Señor, amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Dice, seguridad mía desde mi juventud. Este sí que estaba bien asegurado, ¿no es cierto? Y desde chiquito. Que cada uno de nosotros, más los jóvenes, que bueno, ¿no es cierto? El joven, el niño, cuando conoce al Señor, tiene el mejor seguro. ¿Eh? En el Señor está la esperanza, sabe que allí puedes descansar tranquilo. Este es contra todo, no es el seguro que uno tiene que ir y le quieren vender, como se dice, sapo por liebre, ¿no? Cualquier seguro, uno quiere asegurarse lo mejor posible, pero dice, no, pero este, pero aquel, le buscan la vuelta para que uno pague mucho y tenga poco asegurado. No, este es seguro contra incendios, seguro contra tormentas, seguro contra todo, ¿amén? Es el Señor, gloria a Dios, ese es nuestro seguro, bendito sea su nombre. Y desde nuestra juventud, qué bueno poder afirmar nosotros también esto como el salmista. Salmo 91:2. Este salmo es tremendo, ¿no es cierto? Este salmo de confianza, este salmo de seguridad también, como recién mencionábamos. Dice el verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esperanza mía, el Señor, amén. Mi castillo, donde puedo estar seguro contra los enemigos allí, rodeado de murallas, van a tirar flechas, van a tirar lo que sea, pero yo estoy en ese castillo, amén, que no pasa nada, amén, no va a pasar nada contra mí, gloria sea su nombre. Y dice, bueno, este salmo es tremendo, ¿no es cierto?, habla de la seguridad en el Señor. Cómo Él nos defiende, cómo podemos estar tranquilos en Él y confiar en Él, porque Él nos va a rodear, va a ser como un escudo, no vamos a tener temer al terror nocturno, no va a hacer falta estar con la luz prendida toda la noche, no vamos a cerrar la luz, ¿qué le parece? Parece tonto lo que digo, pero ¿cuánta gente sin esperanza, con miedo, amén, con temor, que tiene que tomar un montón de fármacos, que tiene que estar con la luz prendida, que tiene que estar sí o sí acompañado con alguien porque no puede dormir? Sin embargo, ¿vos necesitas eso? ¿O tenés a un Dios de esperanza que te acompaña, amén? A un Dios que te cuida, a un Dios que está con vos a cada rato, aleluya, en la noche, en el día, en todo lugar. Gloria sea tu nombre, Señor. Vamos a ver el Salmo 142:5. Ya me faltan 78 versículos y terminamos. No, no, me parece que son menos. 142:5. Dice: clamé a ti, oh Jehová. Dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Qué tremenda expresión también, ¿no es cierto? ¿Qué querés que sea tu, cuál querés que sea tu porción en la tierra de los vivientes? ¿Eh? ¿Sabés cuál es nuestra porción en la tierra de los vivientes? En Jehová nuestra esperanza, ¿ven? No hace falta grandes casas, no hace falta grandes herencias. Esta es la mejor porción, ¿eh? Tener en la tierra de los vivientes a nuestro Señor, al Rey de todo el universo. Amén. Gloria sea el nombre de Dios para siempre. Nuestra esperanza es también nuestra porción en esta tierra. Vamos a ver Romanos 5. Capítulo 2 y 5. Versículo 2 y 5. Dice así esta palabra. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Dice el verso 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Esta esperanza no nos avergüenza, ¿ven? Y no nos tiene que avergonzar, ¿amén? Porque no estás poniendo tu esperanza, como decíamos hoy, leíamos en Salmo, en la rapiña. ¿Cuánta gente está poniendo su esperanza en engañar a otro? ¿Eh? Ese sí tiene que avergonzarse, ¿ven? En sacar provecho de una persona, en sacarle algo. ¿Eh? ¿Cuánta gente hay que trata siempre de hacerse amigo de otro para sacarle provecho? Tiene esperanza en eso. Mi amigo me va a salvar, mi mamá me va a salvar. Esas son cosas para avergonzarse, amén. Pero nuestra esperanza que está en el Señor no nos avergüenza, amén. Es una esperanza gloriosa. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, verso 5. Tenemos el mejor depósito. Colosenses 1:5 dice allí la palabra. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual sabéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Nuestra esperanza no la quita nadie, hermano. Tiene un buen depósito, ¿ven? ¿Cuántos creen esto? Lo que vos crees es verdad. Lo que vos crees ha sido comprado a precio de sangre. Amén. El Dios del universo vino, tomó nuestro lugar allí en la cruz, dio su vida por nosotros, resucitó al tercer día y nos dio esta esperanza. Amén. Esta esperanza, este evangelio, esta gloria. Bendito sea su nombre. Y está, dice que nuestra esperanza está guardada en los cielos. Él nos ha ido a preparar un lugar que nadie ni nada nos podrá arrebatar. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a ver, ya falta poquito, ¿eh? Primera de Corintios, capítulo 9. Dice allí esta palabra también, del verso 9 al 12. Dice: porque en la ley de Moisés está escrito: ¿No pondrás bozal al buey que trilla? Al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Una hermosa expresión del apóstol, ¿no es cierto?, defendiendo su ministerio. Pero aquí lo que me interesa resaltar es el verso 10, donde dice la segunda línea: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Esta esperanza que tenemos en el Señor, en nuestro Dios, en nuestro amado Padre, tiene que motivarnos, amén. Tiene que ser un motivo, un motor. Así como pone el ejemplo Pablo, que el que va a trabajar la tierra no lo hace diciendo, bueno, hoy siembro y bueno, que sea, capaz que no pase nada. Él va, ¿no es cierto?, con esa esperanza, bueno, siembro y dentro de tanto tiempo va a haber fruto, y con ese fruto, ¿no es cierto?, voy a alimentarme y después voy a vender y voy a hacer un dinero, voy a darle a mi familia estudio. Tiene una esperanza, ¿no es cierto?, que ese trabajo va a tener un fruto, amén. Y también la esperanza que tenemos en el Señor tiene que motivarnos a nosotros, amén, a servirle, a trabajar. Esta esperanza tiene que ser, nos debe motivar a trabajar para el Señor. ¿Cuántos creen esto? Gloria sea al Señor. Así como decía Pablo, ¿no es cierto?, que si nosotros también sembramos y trabajamos, teníamos derecho a recibir. Sin embargo, no lo hacemos por amor a Cristo y por amor a los hermanos. Pero esta esperanza en el Señor tiene que motivarnos a cada día servirle con más ganas, sabiendo que tenemos esta esperanza tan gloriosa y bien depositada allí en los cielos. Bendito sea su nombre. El verso de Colosenses 1:23. Dice este texto. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Otra cosa importante que el Señor me habla a mí y te habla a ti en esta tarde. No tenemos que movernos de esta esperanza, amén. Gloria al Señor. Esta esperanza gloriosa del Evangelio, esta esperanza en nuestro Dios, dice, no lo debemos apartar. Por más que venga quien venga, con la doctrina que venga, tenemos que estar firmes y cimentados en esta esperanza, en la fe del Evangelio, amén. Lo creemos, gloria sea al Señor. No te muevas, hermano, no permitas que nada y nadie, ni nadie te engañe, sino que siempre sigue al Señor y la esperanza gloriosa que Él nos ha dado. Y por último vamos a leer Colosenses. ¿Viste que había un último? Colosenses 1, del verso 9 al 28. Uno último pero largo. Dice, vamos a meditar en cada texto. Dice, amén. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, aleluya, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bendito sea el Señor para siempre. En definitiva, nuestra esperanza, ¿dónde está puesta? ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo, ¿ven? Cristo es la esperanza de gloria. Aquel Dios que adoraban aquellos reyes, aquel salmista, decían: Dios está mi esperanza. Aquel que bajó de los cielos y dio su vida en la cruz, resucitó y nos dio este evangelio glorioso, esta buena noticia de salvación, este es Cristo, la esperanza de gloria, amén. Y a Él, decía Pablo en esta última lectura, Él estaba predicando, amén, estaba anunciando para traer de las tinieblas a la luz aquellos que estaban cegados por la potestad del enemigo. Y en definitiva, esto es compartir la esperanza para el día de hoy, amén, es llevar, anunciar esta esperanza que nosotros tenemos en el Señor a cada criatura. Este es el desafío, amén. Vamos a compartir esperanza para el día de hoy, con la ayuda de Dios, esa esperanza que cada día tenemos en el Señor, esa esperanza que nos hace caminar seguros, esa esperanza que está depositada en los cielos, esa porción que el Señor nos ha dado en este mundo de vanidades, tenemos que compartirla, amén, con cada amigo, con cada individuo, para que así como nosotros un día, la esperanza del Señor nos transformó, nos hizo nueva criatura y nos dio una nueva vida, ellos también nos alcancen, amén. Que el Señor nos ayude a que podamos compartir esperanza para el día de hoy. Bendito sea el Señor para siempre. Y ahora te voy a contar una pequeña anécdota. Imagínate la Segunda Guerra Mundial. Imagínate el centro de Europa, una cárcel llena de mujeres, todas flacas, ya llegando al raquitismo, casi con los huesos al exterior, todas con rayas, personas que fueron abusadas, con piojos, con pulgas, hacinadas en una cárcel allí, en una casa de maderita, todas apretadas. Y en medio de tanta oscuridad, una de ellas que cantaba, Aleluya. Que alababa al Señor, amén. Y no solo cantaba, sino que también se acercaba a las demás, las abrazaba y les daba una palabra de consuelo, amén. Si esta mujer lo pudo hacer en esa situación tan triste, tan oscura, y brilló en medio de la oscuridad, Dios la usó para que muchas de esas personas que ya tenían su destino allí, tal vez sabían que lo que les esperaba, esa cámara de gas, esa horca o todas esas tremendas torturas que ese régimen tan feo usaba, ¿no es cierto? Sin embargo, podían ir con una esperanza a ese encuentro, sabiendo que no importaba esa puerta pasarla porque venía la gloria después, amén. Este es el testimonio de una mujer, Corrie ten Boom, que fue una sierva de Dios, que hay un libro que estaba en Holanda y ella fue tomada por los nazis, fue llevada a esas cárceles, su hermana fue violada, muerta, pero a pesar de todo eso, ella, habiendo sufrido todas esas penurias, pudo hasta el último momento de su vida, que luego salió de ese lugar y escribió un libro y dio testimonio, pero pudo pasar ese momento de sombra y alumbrar en medio de esa oscuridad. Pudo llevar esperanza para su mundo de ese hoy. Bueno, a nosotros nos toca ahora, sin tener tanta niebla y tanta esa situación tan terrible, tenemos que también alumbrar en nuestro medio, amén. Y como lo hizo esa joven en esa situación extrema, que Dios nos ayude a nosotros en nuestro medio que no están así, a llevar esperanza para el día de hoy, amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Te damos gracias porque tú eres nuestro refugio, Señor. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos has dado este lugar para poder vivir, Señor, que no hay esa situación tan violenta, Señor. Y tenemos esta palabra de vida, tenemos esta palabra de poder, tenemos este mensaje de salvación, Señor, único en el universo. Por eso te rogamos, Señor, que nuestra boca cada día se pueda abrir, Señor, que no nos callemos, que podamos llevar esta esperanza para el día de hoy, a cada persona afligida, necesitada, que está a nuestro alrededor, a cada niño, adulto, joven, anciano, Señor. Oh, ayuda que este pueblo aquí de Jesús es el Camino, de Florencio Varela, podamos sembrar cada día tu palabra, que podamos llevar esta esperanza a todo aquel que necesite, Jesús. Te damos gracias por esta palabra que nos diste, que pueda quedar grabada en nuestros corazones y que podamos llevarla a la hora con tu ayuda, papá. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le continúe bendiciendo, ¿no? Vamos a orar.